te dejaré de amar. Dame la prueba de amor, no me digas no. Solo un beso nada más, eso dices tú. Deja de soñar, deja de soñar.